Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu voz.